programa de radio Nativas Rebeldes. Espacio feminista territorial de corte informativo con énfasis en difundir temáticas medioambientales, sociales y culturales relativas al territorio. Programa de radio Nativas Rebeldes. Bienvenidas y bienvenidos a todas y todes. Aquí estamos en el sexto capítulo de la segunda temporada. Caro, Romy, hola chicas, ¿cómo están? Muy bien, aquí estamos abrazando este sexto capítulo. Yo de verdad que no sabía que íbamos a llegar tan lejos. Íbamos en el sexto y parece que después viene el séptimo. Y después el octavo. Sí, yo estoy bien, pero igual indignada, que creo que esta semana ha pasado de todo en este país de mierda. El gobierno que no nos quiere dar el segundo retiro del 10% porque la plata es un regalo para la gente, dicen. Qué basta. Buenos speech han salido esta semana, ¿no? Sí, yo creo que estoy un poco también como descontenta porque en general la cultura siempre está como no como una prioridad y a veces no se valora eso. Entonces a veces salen a la palestra noticias que siguen afectando a la cultura, no se valora, no hay porcentaje. Siempre es como la cultura es entretención, es como un maquillaje, pero no una verdadera necesidad. Sería bonito que eso fuese el impulso de los que están arriba, como bien decías, Carolina. Que no saben nada. Sí, pues también están en paro los trabajadores de la salud, porque para el próximo año también va a haber un recorte en el presupuesto y son las personas que han estado al pie del cañón en este tiempo de pandemia y que están pidiendo reformas súper justas, como un bono de desempeño de la pandemia, o un bono de trato al usuario, o los pagos de las horas promedio, ¿cachai? También la incorporación del personal técnico de enfermería tensa al código sanitario. Son cosas básicas, ¿cachai? Que son necesarias y bacán igual que la gente se esté manifestando y que estén ahí porque el gobierno no aterriza la realidad. Es que ese es el problema, creo yo, que no tienen un vínculo con el territorio. Imagínate, AFP, cultura, salud, derechos humanos, y salen y sacan speech, pero para el bronce. Sí, y eso igual ha permitido que en el territorio y en hartas partes se levanten marchas. En estos meses han ocurrido marchas de diferentes lados, diferentes organizaciones. Eso igual denota de que hay un descontento en diferentes áreas. Sí, no, pero además del descontento, porque creo que después de todo esto que nos ha pasado, no nos quedamos en el descontento y salimos a manifestarnos, ya sea vía cacerolazo, ya sea vía marchas, ya sea levantando asambleas, coordinándonos como organizaciones y eso, igual viendo como lo negativo que pasa, que estos gallos vuelven a cometer los mismos errores, digamos, que no escuchar, no ver la realidad. Por esa otra contraparte, es bonito ver ya más activa a la sociedad civil y con la capacidad de organización. Sí. Sí, también veo eso, veo que la gente, si bien hay mucho descontento generalizado por todas esas problemáticas que aludimos, la gente está saliendo. Yo el miércoles fui a la marcha del 25 de noviembre, que era contra el Día contra la Eliminación de la Violencia hacia la Mujer, y ahí marchamos varias compañeras, así que igual fue lindo, con rabia, con dolor igual ese día, porque nos sigue matando, así que igual la gente sigue activa, caceroleando, así que a seguir ahí en la resistencia. Sí, pues bueno, con esta mirada de lo que nos sucede alrededor, también queremos ver como la mirada más específica de ustedes, pues, que nos acompañan periódicamente, ¿sí o no, Romy? Sí, creo que una de las cosas que nos permite estar contentas y estar aquí con ustedes es que hay una recepción, hay un público que nos sigue, que nos apoya. Y por una parte, en nuestra plataforma digital Facebook, vamos a saludar cariñosamente a Jeje Villagrán, a Giuseppe Malatesta, a Francisco López, a María Cristina Olavarría y a Mónica López, entre muchos otros más. De verdad que su clic, por muy pequeño que sea, para nosotros es un gran aporte y valor porque permite que nosotros nos visibilicemos y podamos estar con ustedes. Así que Muchas gracias. También agradecemos a quienes en Instagram también se dan el tiempo de ver todas nuestras publicaciones. El Instagram es nativasrebeldes-playmotiv. Bueno, a Gugini, a Joel González, que también nos comentaron las publicaciones y nos han enviado sus saludos también al colectivo Las Tórtolas. Así que muchas gracias por el apañe. Bueno, con esta bienvenida entonces damos pase al sexto capítulo ya, no lo puedo creer, sexto capítulo ya de la segunda temporada de Nativas Rebeldes. Ahí vamos. Programa de radio Nativas Rebeldes. En este capítulo de Nativas Rebeldes hablaremos en contingencia sobre el TTP-11 y sus implicancias. En Heroínas Anónimas daremos a conocer a Erika Valenzuela, mujer versátil y luchadora de nuestro territorio. Y en nuestro espacio de entrevista conversaremos con una de las integrantes de la compañía de teatro La Guacha de nuestra región de Valparaíso. Quédense junto a nosotros porque aquí comienza Nativas Rebeldes. Bueno, hoy en este espacio de contingencia queremos tocar un tema que para mí es absolutamente relevante, muy, muy importante, y que a veces por ignorancia no le tomamos el peso que tiene. Vamos a hablar del TPP-11. Claro, el TPP-11 es el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico, que está integrado por 11 países, por eso TPP-11. Y bueno, vamos a hablar de esto a raíz de los dichos del ministro de Relaciones Exteriores, que es Alamán, que en un programa de televisión señaló que era importante y que tenían la convicción de que este tratado de libre comercio era beneficioso para el país. Claro. Bueno, tratado transpacífico y esa de repente eso es lo que nos enreda y nos aleja de estos temas. Pero básicamente esta cuestión es un contrato. Es un contrato a este país, Chile, con otros, que por lo demás ya tenemos tratados de comercio, por lo tanto ahí hay una redundancia, que amarra en muchas áreas y muchos ámbitos del quehacer nacional. Claro, y lo más importante es que esto es un cerrojo que se podría poner de cara a este proceso constituyente en que nos encontramos, porque la ley 21.200... que fue la del Acuerdo por la Paz y la nueva Constitución, no permite que se toquen los tratados internacionales. Entonces, si es que suscribimos este tratado internacional, que está en el último trámite, que debe ser ratificado por el Senado, se aprueba, se ratifica por el país, va a ponernos una camisa de 11 varas para poder plantear todas las reformas y derechos sociales que estamos buscando. Sí, pues bueno, y efectivamente yo creo que por eso mismo ellos están tan apurados, porque son los mismos que apoyaban el rechazo, que no quieren que nada cambie. Bueno, y recordarles, esto viene desde hace harto rato, y como sociedad civil hemos logrado postergarlo, hemos logrado detenerlo, porque tiene la desaprobación general en muchos de nosotros, ya sea pueblos originarios, los agricultores, las personas que tenemos que utilizar medicamentos. Tiene mucha injerencia en muchos ámbitos que nos pueden afectar directamente. Sí, pues como decís tú, este tratado de libre comercio básicamente se estaba votando o viendo el año pasado, justo antes de las movilizaciones sociales de octubre del 2019. Entonces también por la presión social y por todo lo que significa en materia de derecho y también de pérdida de soberanía para Chile, la gente también presionó porque esto no se llevara a cabo, ¿cachai? Claro, pérdida de soberanía. Yo pensaba, Caro, le daba una vuelta, porque nosotros tenemos reuniones de pauta, entonces lo conversamos previamente, en lo significativo que es en términos históricos. Yo creo que también nos encontramos con que el imperio, por decirlo de alguna manera, empieza a cambiar de caras. ¿Cachai? En algún momento era el rey, después eran las grandes potencias, y ahora son las transnacionales, y así. Y de repente se cambian la máscara, pero siguen siendo quienes nos quieren manejar a pesar de todo y sacar los mayores beneficios. Y esto tiene mucha relación con, por ejemplo, el IRSA que hablábamos en capítulos anteriores. Entonces, como si podemos hacer una caricatura, está, no sé, pues, un gran gordo insaciable moviendo las fichas dentro de un tablero, mirándolo desde arriba a sus beneficios, a su beneficio económico y a su lujuria insaciable, ¿cachai? Porque, claro, amarra a los países, no los deja avanzar en sus democracias, no los deja avanzar en su desarrollo económico propio, nos impone ciertas ideas, como por ejemplo los transgénicos, ¿cachai? Es una de las cosas. Delimita también la cultura de pueblos ancestrales y todo eso a beneficio de ellos mismos. Y se relaciona con el IRSA, porque el IRSA permite también todo el traslado y el trazado, que significa el sacar, el llevarse los recursos naturales de cada uno de los países. El mover las mercancías a lo largo de todos los territorios, pues claro. Sí. Y es un tratado que fue hecho básicamente a medida de las transnacionales, como decís tú. Sí, por supuesto. Para también patentar las semillas y así quitar también la identidad y la tradición cultural de los pequeños agricultores. También... Claro. Retroceder en derechos laborales que han sido también ganados a punta de sangre por los trabajadores y trabajadoras. Justamente, o sea, de hecho este tratado permite a las transnacionales, las empresas que están metidas en todo esto, demandar a estados completos por si es que ellos se sienten menoscabados en sus negocios. Imagínate lo que significa. Sí. O sea, que una empresa pueda demandar al estado porque, oye, me estáis achicando el negocio. Efectivamente, pues Paulita, esto va a permitir que la resolución de controversias, en este caso, si las multinacionales se entienden afectadas en sus derechos, van a poder recurrir a tribunales internacionales y que muchas veces están sesgados porque también defienden los intereses de estas grandes empresas. Entonces vamos a estar desprotegidos, ¿cachai? Así que bueno, hay que estar atentos. Claro, no hay que dejarlo pasar, hay que estar ojo, por favor. Hay una cosa, porque además esto se rige con intereses, nuevamente intereses económicos. ¿Y cuánto vamos a pensar nuestras políticas en torno a los derechos fundamentales? ¿Cuándo vamos a pensar nuestras políticas en torno al medio ambiente? ¿Cuándo vamos a pensar en un estado de bienestar, por ejemplo? Sí, pues. ¿Sí? Entonces, en un buen vivir para la ciudadanía. Exactamente. Entonces, chicos, a informarse. La Caro aquí trae un par de tips para quienes quieran buscar algo que les pueda dar una mejor idea, igual a ese, ¿cómo se llama? La SAT Hadamat. Sí, en YouTube está Hassan Akram, que también trata harto del TPP-11. Él ha estudiado el acuerdo, que es un acuerdo cototo igual, así que lo ha leído detenidamente. Y también han estado los lobistas de las grandes farmacéuticas tras la redacción de este proyecto, así que... Oye, el Hassam es un capo, es un seco, ¿ah? Sí, está. Y si se ratifica este tratado antes del plebiscito de salida, que va a ser de la nueva constitución, que la va a ratificar, esta no podría transgredir los acuerdos que se firmaron por el TPP-11, así que esto no puede pasar y esto... Claramente ellos están viendo en riesgo sus intereses económicos. Así es. Del gobierno y todo esto, malditos. Así es. Así que eso, como siempre, dejamos el llamado, dejamos la invitación a informarse, a darle una vueltecita, a conversarlo en familia también. Sí, pues si tenéis información también, socializa, comparte, ¿cachai? Hay gente que también, porque esta sigla se entiende media compleja, se queda ahí, pues, pero no, pues, profundice, reflexione ahí, active en sus redes. Y no dejemos la calle. ¡Ajúa! ¡Ajúa! Nadie está ajeno a las masivas protestas que se han estado realizando en los últimos meses. Sacar los tambores es una propuesta que la popular artista Mariel Mariel presentan para reflejar las voces femeninas de las movilizaciones. A través de este sencillo, las cantantes hacen un llamado a no callarse, expresando: mujeres, amigas, hay que sacar los tambores. Esta canción es un llamado al encuentro entre las mujeres que están dando la batalla, cada una exigiendo justicia para las distintas causas que encaminan nuestras vidas. Escuchamos en Nativas Rebeldes Sacar los tambores, de Mariel Mariel junto a Cecilia, que le da un tono muy especial. Después de tanto silencio, nuestro momento es ahora. Cuando nadie nos cree, nadie nos ve. Hay que sacar los tambores. Hay que sacar los tambores. Hay que sacar los tambores. Hay que sacar los tambores. que sacar los tambores. Una semana asesina está cambiando el clima. Todo está cuesta arriba, cuesta llegar a la cima. Cuesta encontrar una rima, hay que cuidar a la prima. Hay que ponerse a la fila, hay que chapar a la familia. Hay que salir arrancando, hay que salir persiguiendo. Hay que esperar su momento, o va a explotar antes de tiempo. Yo no le pido favores, no entro en su juego de roles. Después de ensayo y errores, hay que sacar los tambores. Yo necesito que sea. Pregunten por mientras, que me estoy aburriendo. Y en cualquier momento agarro mi maleta y parto pa' mi pueblo. Yo tengo la mercancía, tú prende los motores. Este es un juego nuevo y van a caer falsos ganadores. Pa' la esquina y sus alrededores. Hay que sacar los tambores. Erika Zambrano Valenzuela. ¿Qué pasa cuando uno actúa siguiendo su vocación? Gozas con tu trabajo. Eres feliz haciéndolo. Te sale bien. Te entregas a tu quehacer cotidiano sin cansancio y con alegría. Así veo a la Erika. Ella estudió obstetricia en Argentina, donde eligió quedarse para estar cerca de Chile. Era una joven secundaria que a su corta edad ya había sufrido la violencia de la dictadura cívico-militar chilena en carne propia. Y a pesar de que en Argentina estaba el dictador Videla, aún así estaba más segura allá que acá. De vuelta en Chile, y habiendo validado sus estudios acá, comenzó a entregarse en espacios generosos y apoyando a los más postergados de esta sociedad. Trabajadoras sexuales con prevención del SIDA, prevención de embarazo adolescente en una ciudad con altos índices de alcoholismo, prevención de abuso a jóvenes en una ciudad minera, ojo ahí, sexualidad para adultos mayores, paso de Conce a Coronel, de Culalnilahue al Salvador, volcando su vocación hacia el servicio a otros, siempre desde espacios independientes. Entretanto, al participar en el movimiento Sebastián Acevedo, conoció a su compañero y marido hasta hoy, Manuel, con quien después de pensarlo mucho, adoptaron a la parejita, entregando amor y valor sin estar exento de dificultades. Bueno, como todo padre o madre. Hoy sigue activa en el barrio, en el Price y en cualquier espacio que le haga sentido. Porque cuando uno hace lo que le gusta y lo entrega a quien más lo necesita, llena el alma, enriquece el espíritu y te hace una persona plena. Como Erika Zambrano, una gran heroína anónima. Heroínas anónimas. En Nativas Rebeldes queremos agradecer la presencia de nuestro auspiciador, Sanitos, productos naturales. Distribuyen alimentos libres de maltrato animal a granel como frutos secos, semillas, cereales, frutos deshidratados, frutas y verduras. Aparte, venden conservas, condimentos y hierbas para infusión. Los productos que se distribuyen son de agricultores de la zona y de esta misma región. Además, su espíritu es fortalecer el comercio local, por lo que se le da importancia a la economía local. Además, venden huevos de campo y miel. Productos orgánicos. No envasan en plástico, siempre trabajan con material de reciclaje. El delivery es gratuito por compras sobre 10.000 pesos. Envíos por WhatsApp 569-8189-7441. Y para que alcances a anotar, lo repetimos. 569-818-97441. Distribuyen en Quilpué, Villa Alemana, Peña Blanca y en Viña del Mar. Sanitos, productos naturales. Sí, po, apruebo. Yo apruebo, po. Yo apruebo. Yo aprueba. Hola a todos, bienvenidos nuevamente a esta cápsula informativa Voces por el Apruebo. Estamos muy contentas ya que nos encontramos en el sexto capítulo del podcast Nativas Rebeldes. Así que agradecemos mucho a quienes comparten nuestras publicaciones y se dan el tiempo de dejarnos un me gusta. Así que agradecidas. Hoy nuevamente vamos a hablar de un tema que es controversial, ya que como el compromiso de esta cápsula es ser un aporte en el debate del proceso constituyente que se inició el 25 de octubre, en que todos votamos que queremos una nueva constitución y también queremos que el órgano encargado de su redacción sea la Convención Constitucional. Si bien este es un proceso crucial para definir cómo vamos a vivir en este nuevo Chile, aún no conseguimos nada. Por eso es de vital importancia generar espacios de reflexión y debate activo sobre el país que queremos construir, no restarnos de esta participación. Como les decía, hoy hablaremos de un tema controversial. Esto tiene que ver con los quórum de aprobación, es decir, los acuerdos con que se va a agregar o no materias en la nueva constitución y las estrategias electorales que debiéramos tener en consideración para que nuestros representantes puedan llevar los ejes programáticos que quisiéramos incorporar a esta nueva carta fundamental. Bueno, hoy hablaremos de un tema controversial y que ha generado una gran incertidumbre en toda la población, que es el tema de los quórums. ¿Pero qué es un quórum? Es el número de individuos que se necesita para aprobar o tratar ciertas materias o asuntos que debieran integrar una nueva constitución. En el Acuerdo por la Paz y la Nueva Constitución, firmado el 15 de noviembre del 2019 por varios sectores políticos que, como hemos dicho, creyeron que era la única salida a la crisis institucional que se estaba viviendo en el país y a la gran revuelta también. Dentro de este acuerdo se estableció que habría un plebiscito de entrada que pasó el 25 de octubre y también un plebiscito ratificatorio o de salida de este nuevo texto constitucional. También se estableció el quórum de aprobación de 2/3 y que se haría esta nueva constitución sobre una hoja en blanco. Es decir, que habría una autonomía en la redacción de este nuevo texto y no hay un texto base. Se agrega estas normas por el acuerdo del 2/3. Este acuerdo es un gran acuerdo que tiene como fundamento que genera estabilidad, pero a la vez también adaptabilidad para realizar las modificaciones pertinentes. Ha habido voces disidentes en cuanto a cuál es el quórum de aprobación que debería regir en esta nueva constitución. Si es el de 2/3, que fue el fijado en el Acuerdo por la Paz y la nueva constitución, o si debería ser el de 50+1, como lo planteó la diputada Camila Vallejo en un proyecto de ley presentado al Congreso, que busca modificar las reglas para que la Convención Constitucional defina su propio quórum, ya que encuentra que este es más democrático y que la regla de los 2/3 ha sido históricamente un veto de las minorías para las modificaciones constitucionales. Además, plantea que este quórum funcionó en Bolivia, por ejemplo, quienes tuvieron una asamblea constituyente y también tenían ciertos protocolos para las reglas de disenso. Es decir, cuando no se llega a acuerdo, tenían ciertos protocolos para poder incorporar estas materias. Hay varias voces también que dicen que los 2/3 es un quórum adecuado, ya que, como dijimos antes, está en una hoja en blanco este texto constitucional, es decir, no hay texto base. Todo lo que los constituyentes puedan definir va a poder ingresar a esta nueva constitución por este mecanismo, que también es un quórum alto y que establece que tengamos que ponernos de acuerdo. Es un elemento de protección de los acuerdos constitucionales, ya que brinda estabilidad y a la vez adaptabilidad a las normas constitucionales. En este caso, este quórum sería para incorporar materias y operaría democráticamente, no como para las modificaciones que la minoría siempre vetaba por esta misma regla de quórum. Bueno, amigues, me despido nuevamente y nos vemos en el próximo capítulo de esta cápsula informativa Voces por el Apruebo. Bueno, eso les podemos contar en relación a los quórums, en relación a las estrategias electorales que debiéramos tener. Ya hemos visto que han salido una serie de candidaturas a constituyentes y también listas. Esto hace mucho más difícil que quienes van con un programa de base territorial puedan salir electos como convencionales constituyentes. Por ello es que hacemos el llamado a la importancia de la unificación de las listas y que en ellas, en los cabildos, en las asambleas, se desarrolle un programa de materias que esta lista defenderá en la redacción de una nueva constitución, más allá de los personalismos que pudieran surgir. Porque aquí lo importante también es el programa que se vaya construyendo de forma colectiva. Por ello es que llamamos a todos a estar de forma activa participando y ponerse también al servicio de este programa colectivo. Por ello es que también hacemos el llamado para la unificación de las listas de candidaturas. Sí, po, apruebo. Yo apruebo. Yo apruebo. Yo aprueba. Hoy, en nuestro espacio de entrevista, hablaremos con Karina Espillaga, quien es parte de la colectiva teatral La Guacha. Esta agrupación surge el año 2012, a partir de un grupo de amigas, actrices con intereses artísticos y políticos afines. Esta es una compañía de teatro que investiga y pone en escena temáticas feministas, con las cuales busca visibilizar las crisis que experimentan los roles de género en nuestra sociedad, tensionando los estereotipos femeninos, las maternidades y los modelos sociales y afectivos impuestos por la cultura patriarcal. Dentro de sus proyectos está Antagonistas, Mujeres y Madres en Conflicto, que es una trilogía teatral en que se enlazan puestas en escena como María Clara, Caótica y Puérperas. Además, realizan teatro familiar, investigando la escena infantil con técnicas rescatadas de la narración oral, como los cuentacuentos, y promoviendo valores como la amistad, el respeto a la diversidad y al entorno natural. Guachos, porque somos huérfanos, ilegítimos, producto de un cruce de linajes y estirpes, a veces equívoca, a veces prístina. Bastardía temida y por ello olvidada. Ilegitimidad que conforma una manera de ver el mundo, madres y guachos. Esta cita es de Sonia Montesinos. Ahora los dejamos con Karina y con Romina. Adelante. Gracias, Caro, por el pase. Es así, estamos en el espacio de entrevista y estoy muy contenta porque tengo que presentar a una colega, compañera de artes escénicas, Karina Espillaga. ¿Cómo estás? Bienvenida. Bien, ¿y tú, Romy? Bien. ¿Otra vez juntas? Aquí estamos, sí. Es muy bonito cuando eso sucede, cuando uno vuelve a encontrarse con personas que uno no olvida. Es que el Teatro La Guacha uno no lo olvida. Me tocó conocerlos cuando estuvieron presentes en el Festival de Teatro Porteño Femenino en el año 2017 y 2018. Creo que estuvieron en las dos versiones. Y desde ahí recuerdo su presencia en porteña. La red. Sí. Creativa. Bueno, ¿cómo estás primero? Bien, ¿sí? Estoy bien. Con este solcito que ha llegado, bueno, acá quizá en Quilpo hace rato, pero en Valparaíso llegó recién. Bien. Calor verano. Demás. Para partir, me gustaría que nos contaras un poco cómo nace esta idea de unirse como compañía teatral. Sabíamos que ustedes se unieron como compañeras actrices, formaron esta compañía. Todas tenían como afición a temas feministas, ¿cierto? ¿Cómo nace esta organización? Empezamos como amigas. Yo creo que eso es lo más importante. Con la Amanda y la Fabiola Díaz trabajamos desde tercero de la universidad juntas en distintos trabajos que nos mandaban a hacer. Entonces ese fiato no lo quisimos soltar, te lo digo de manera muy intuitiva, porque no fue que nosotros dijimos ya, nunca más nos soltamos, no, se dio. Y ahí empezaron a entrar diferentes personas, la Lucy, la Pauli, la última, la Paula, la Céspedes, la última que entró este año, pero siempre desde ese lugar, desde el lugar de sentirse cómoda, del lugar donde cada una tiene un... Es muy horizontal la organización de Teatro La Guacha. Las direcciones fluctúan, por ejemplo, no hay una directora de la compañía, todas tienen como la capacidad y el lugar de experimentar distintos espacios creativos dentro. Entonces, desde el lugar del convivio, del sentirse cómoda, segura, un espacio seguro, se quedan. Y al final se ha conformado este grupo de 6, donde también circulan otros compañeros que son como desde la técnica, que también se quedan desde la amistad y desde el creer en la compañía, porque si bien, por ejemplo, este año hemos estado más financiadas, pero generalmente nuestros trabajos los paramos desde la autogestión. ¿Y cómo ha sido trabajar desde la autogestión? Porque, bueno, en los círculos de teatro, de diferentes quehaceres artísticos, la autogestión es como natural, pero también es un aprendizaje que uno va aprendiendo, te equivocas, te vuelves a parar, hay trabas. ¿Cómo ha sido esto de la autogestión? ¿Ha sido un buen compañero, un buen aliado? Sí, creo que en parte, o sea, es súper, es como una contradicción constante, porque por un lado es complicado porque tenéis que trabajar en cosas aparte de lo que es el teatro, cada una tiene trabajos como de otras especies, no teatrales, lo cual te permite mantenerte, poder pagar el arriendo, etc. Y está el trabajo de teatro autogestionado, y la autogestión te permite generar laboratorios creativos, donde, por ejemplo, Caótica tiene ha sido una obra que la creamos en 5 años, con distintas versiones, con distintas búsquedas de texto. Eso no te lo permite un fondal, por ejemplo. Uh-huh. Tú ponías, no, va a durar 4 años la investigación y te quedan mirando con cara, no, ¿cachai? Claro. Entonces, eso, ese tipo de laboratorio que se ha generado en la Guacha, desde la autogestión, creo que es una riqueza que ha permitido que la Guacha tenga un cimiento, unas bases como muy fuertes, importantes, como un tronco con raíces bien profundas. Y de ahí para arriba ya creo que ha habido frutos, pues, y los frutos recién se están viendo desde el año pasado, yo creo, desde el 2016, más o menos, ¿cachai? Que ya tenemos como una obra donde podemos itinerar, y ahora también, pero del 2012 al 2016 fue laboratorio, fortalecer las raíces, creatividad, definirse. Por ejemplo, nosotras fuimos una de las primeras compañías que se definieron feministas, en un tiempo en donde era al toque feminazi, ese feminista, ay, las cabras, ya. De hecho, era, en ese tiempo nos sentíamos muy como, ay, a las cabras latera, ay, a las cabras, es que las cabras piensan así. Ahora ya no, porque obviamente el feminismo ya está mucho más instalado, pero en su momento fue difícil, la verdad. Claro, ahora como que han pasado los años y ya tienen como un nombre, por así decirlo. Sí. ¿La Guacha de dónde viene? Este nombre tan particular que en Chile se ocupa bastante. Claro. A veces despectivamente, a veces... Sí, pues viene de... Mira, yo un tiempo cuando salí de la U, dejé un poco el teatro de lado y estuve participando harto en el Círculo de Lilith, que es una organización feminista de Valpo. Y esa pasada por ese espacio que no tenía nada que ver con el teatro, que de hecho yo era la única actriz, todas eran historiadoras, había otras chicas filósofas, y donde se hablaba de feminismo, cosa que yo jamás había escuchado en mi vida, yo arrastré toda esa información a la Guacha. Y en ese tiempo cosíamos un telón, que ahora es parte de una obra infantil que se llama Cuéntate un bichito. Y mientras cosíamos, muy a lo Violeta Parra, yo le iba tirando todo este rollo a las cabras que yo iba aprendiendo en la organización política, finalmente. Y hay una mixtura, desde cómo yo arrastré esa info a la compañía. Y en ese tiempo yo estaba leyendo un libro de Sonia Montesino, Madres y Guachos. Y fue como, somos, como, ¿qué somos? ¿Cómo nos identificamos? Bueno, sí, somos súper guachas, guachas de un mestizaje extraño, forzado, de una madre violada, de un padre ausente, te estoy hablando así, figuras arquetípicas, uh-huh. ¿Cachai? El español que viene, transgrede todos los límites. Entonces, ya, sí, mi cuerpo es un cuerpo que se habita mestizo, que se habita guacha, y ahí aparece la guacha. Aguacha. Ese es el origen. Ese es el origen. Interesante sí. Origen. Y para ti, cuando te dicen feminista o ese tipo de apodos, ¿cómo lo tomas? Porque también hay como un rechazo, como bien tú decías antes. Ah, sí. Es feminazi o qué sé yo. Pero tienes los puntos bien claros con respecto al feminismo. ¿Has estudiado también? Sí, absolutamente. Como que en un momento era como... Me sentía un poco mal, excluida a veces, como no escuchada, no comprendida, habitando un cuerpo históricamente como violentado. Entonces cuando tú dices, no, bueno, yo soy feminista porque esto, ay, ya. Pero eso, te estoy hablando del 2010. Creo que después ya hubo una aceptación social, el feminismo se instala, o sea, la gran marea feminista entra, o sea, sí o sí entró. El fenómeno de las tesis también creo que claro. También puede ser un punto relevante en el área teatral femenina. Absolutamente, absolutamente. No, creo que ahora ya no es un tema, pero en su momento sí. Y ahora como que creo que todos identifican, a, por ejemplo, a la Guacha, a la Coraje, a las tesis, que son compañías de mujeres que las levantan mujeres, que pueden haber como técnica donde estén habitando otros cuerpos. Pero la base creativa de lo que quieren decir y cómo decirlo son las mujeres. Entonces, ya hay un discurso que se instala en la región, al menos donde tenemos como un poder, pues, ¿cachai? Una voz. Y esas redes, mencionabas a las tesis, mencionabas también a otras compañías, ¿cómo es la relación que tienes con esos otros grupos? ¿Es buena? ¿Tienen una buena red de contactos, comunicación? Sí, en general, o sea, no sé, quizá alguien te escucha y diga, ah, no sé, las cabras me caen súper mal. Bueno, nunca sabe. Pero nosotras creemos que sí tenemos una buena relación con nuestros colegas y nuestras colegas y nuestros colegas. ¿Y con vecinos de los diferentes territorios? ¿Ustedes están instaladas, digamos, en Valparaíso? Valpo. Sí, en Valpo. Mira, el trabajo así como de organización, no tanto, la verdad. Nosotras igual trabajamos como a través de centros culturales, hacemos llamados como a las comunidades cuando itineramos, ¿cachai? Pero no es que nosotras tengamos un trabajo así, no sé, en el Cerro Monjas, por ejemplo. No, creo que ahí es como de manera independiente. Por ejemplo, la Lucía trabaja en Valparaíso en Llama, no, Playa Ancha en Llama, uh-huh. Hace mucho rato. Yeah. Yo levanté también un comité de vivienda en una toma, un tiempo. Y la Pali trabaja en Nueva Aurora, muy metida en su territorio. Y recién ahora, ella que es la que levantaba más el trabajo, la Paula Céspedes, ahora nosotras vamos a ir a Nueva Aurora. Con María Clara. María Clara es la obra que nos permite entrar a los territorios y hemos ido caleta de veces, juntas de vecinos, por aporte voluntario, ponte tú. ¿Y el punto de partida de María Clara, cuál es? El embarazo de nosotras, de la Amanda y miopo. Estábamos haciendo una obra infantil, la misma del telón que yo te decía, estamos cosiendo y nos embarazamos al mismo tiempo. De hecho, nuestras hijas tienen un día de diferencia. Buah. Y no estábamos en el mismo carrete. y nada, pues ahí estos cuerpos igual que se estaban transformando y nos vemos y decimos, oye, hagamos algo con esto que está sucediendo, o sea, ocupémonos. Y también desde el trabajo con la colectiva que yo estaba, el violencia obstétrica, tenía toda esa info, entonces yo toda esa info la arrastro a la compañía nuevamente y metemos esa información en María Clara. Violencia obstétrica, dulaje, parto en casa, trabajo con la placenta, todos esos temas que en su momento también eran guau. O por ejemplo, después de María Clara, las funciones, entregábamos unos permisos que nadie sabe que existen, pero que en el hospital, si tú tenías ese permiso al ministerio, te pueden pasar tu placenta. Te estoy hablando del 2015, ¿cachai? Donde ahora ya es más fácil el hecho que te pase la placenta, pero ese año no. Po. O sea, claro, como que te tocó vivir aquello para después profundizar y darle como el valor que se merece. Po, claro, y hacer del espacio de la obra un espacio de aprendizaje. Habían conversatorios después de la obra con una dula y partera tradicional, la Morela, que siempre nos ha acompañado. Entonces iban muchas mujeres embarazadas como a pseudo aprender con la obra también. Eso, por eso esa obra es la que más nos permite entrar a los espacios comunitarios, porque también se habla obviamente de los papitos corazón, ¿cachai? Donde las mujeres se ven solas, se ven criando solas, ¿cachai? Entonces se generan debates, se generan discusiones interesantes después de esa obra. Me imagino, ojalá, quiero verla. Con respecto a la musicalización de las obras de teatro que han desarrollado en Teatro La Guacha, ¿cómo es ese trabajo? ¿Trabajan con música original? ¿La van creando ustedes? ¿O bien trabajan de otra manera la música? En las obras infantiles de público, pequeñas audiencias que se les dice ahora, son creaciones originales. La Amanda y la Pauli son las que tienen más orejas, tocan guitarra y nosotras nos acoplamos a ellas. Yeah. Mi hermano, Daniel Aspillaga, que es músico, nos hace la música de las obras tipo adulto, yeah. ¿Cachai? Y María Clara fue una obra que como la creamos en 6 meses, porque era mientras más nos poníamos gorda, menos tiempo teníamos para hacer la obra finalmente. Nosotras estrenamos con 8 meses de embarazo, imagínate. Entonces, esa obra la hicimos con música como que existía, pero ahora queremos como reestrenarla y mi hermano está haciendo la música. Entonces ya mi hermano se mete así como el compositor de las bandas sonoras de la compañía. Qué buena onda. Sí. ¿Cuáles son las proyecciones de La Guacha en estos tiempos que han sido medios complejos para todos? ¿Existen proyecciones igual? Sí, absolutamente. Nosotras tenemos hartos trabajos en carpeta, una trilogía que tenemos que terminar. Una obra infantil que también está ahí como saliendo del horno. Yo soy la que generalmente escribo las obras o las dramaturgeo, porque también escribo para la escena. Mientras las compañeras actúan, yo voy diciendo, ya, esta escena falta, yo la escribo, la propongo, cambia. Entonces hay como esta Puérperas, Mica y la Brisa, tenemos otra que se llama Tinta Palpitante, que es de escritoras mujeres. Hay harto trabajo por delante. Y seguramente muchas personas nos están escuchando y, no sé, son estudiantes de teatro y quieren estar dentro de una compañía o ya están dentro de una compañía. Tú que ya llevas como hartos años en la cancha, fuera de la escuela, porque fuera de la escuela se viven otras cosas. ¿Cuáles serían esos tips, esos consejos que hay que tener presente a la hora de formar una compañía? Sí, yo así como rescatando nuestro trabajo desde nuestra práctica, perseverancia, mucha, amor, yo creo que esa es lo primero, como que nosotras nos amamos mucho y nos desde ese lugar hay mucho respeto, y tener como la como tus ideas políticas, ideales políticos súper claros, y que sean los mismos entre todos, todas en la compañía. Eso, espacios de escucha, pero amarse por sobre todas las cosas, porque la verdad es que hacer arte es difícil, pues, entonces hacerlo desde un lugar de la, o sea, hacerlo ya desde la resistencia y hacerlo desde el desamor no funca, pues, ¿cachai? No hay futuro. No, para nada. Eso es verdad. Para ir terminando esta conversación, que ha sido muy grata, muy de conectarnos con el teatro, para quienes nos están escuchando y se integran recién a este podcast, estamos con Karina Espillaga, quien pertenece a la compañía de teatro La Guacha. ¿De qué manera las personas pueden comunicarse con ustedes? Seguramente deben tener dossier, portafolios, sí, que pueden ofrecer. Es el momento en que puedes dar a conocer esos datos. Bueno, tenemos el mail teatro.laguacha. La Guacha se escribe W-A-S-H-A. La Guacha. Y hay Facebook y hay Instagram. Y claro, tenemos dossier de la compañía, tenemos dossier de las obras que existen, que es María Clara, Caótica, Cuéntate un bichito, La llave mágica. Esas son, creo que esas son las que tenemos ahora. Y nada, por el mail, Facebook. Y ahí sale toda la información, en realidad, de cómo nos pueden encontrar. Bacán. Si tuviéramos que hacer un juego y decir 5 palabras que se te vienen a la cabeza al poder decir hoy día, año 2020, soy una mujer feliz, feminista y que me dedico al teatro. Como sea, me dedico al teatro, hago un montón de cosas. ¿Cuáles son esas 5 palabras que te hacen levantarte todas las mañanas, claro, y decir motivada? ¿Ah? Creatividad, maternidad, convivio, colectivo, amigas. Muy bonito. Muchas gracias por haber estado en este diálogo. No, gracias a ustedes por la invitación. Que te vaya muy bien. Igualmente, Romy, bacán. Chau, chau. Chau. Evelyn Cornejo, cantautora chilena oriunda de Caliboro, en los Campos del Maule. Ella aprendió el oficio musical por su familia. Desde su infancia recibió la influencia de la música popular chilena. Desde Violeta Parra a Los Prisioneros. Sus letras abordan historias de campo y crítica social. Evelyn Cornejo se ha convertido en una de las exponentes más importantes de la trova chilena. En esta oportunidad les dejamos el tema que realizó en colaboración con Anarquía Tropical. Prende la mecha. Grita, ven, prende la mecha. Negrita, ven, prende la mecha. Que va a empezar la cumbia, la llega. Vamos a quemar hasta la estrella. Prende la mecha de la cumbia. We'll be right back. Como somos un podcast comprometido con la difusión y la cooperación entre emprendimientos y artistas del territorio, les invitamos a ser parte de los emprendimientos que nos auspician. Por eso no dudes en contactarnos a través de nuestras redes sociales, en Facebook Nativas y Rebeldes y en Instagram como Nativas Rebeldes-Playmotiv. Queridos amigos, amigas, como siempre, les vamos a dejar algunos datitos de importancia. Siempre se nos quedan algunos en el tablero, espero que no se enojen, nadie se sienta al respecto, tratamos de dar todo lo nuestro. Vamos a empezar con la Semana Chagualera. La Semana Chagualera en su segunda versión vendría siendo en febrero, ya a la segunda quincena de febrero. Pero los chiquillos ahí de la Quebrada de Alvarado ya tiraron el formulario de inscripción para la Semana Chagualera. Festival de Artes y Oficio de la Reserva de la Biósfera. Es súper, súper lindo. Caro, tú fuiste también, sí, ¿no? Tremenda, sí, tremenda programación. Los chiquillos se pasan. Oye, sí, yo no sé cómo nosotros estuvimos apoyando también. Uh-huh. Fueron 10 días de puro power, puro ñeque. Así que ahora, aprendiendo de eso, levantamos la manito y decimos, ¿quién quiere participar? Así que hay un formulario en internet, en documentos, donde pueden inscribir su banda, voluntarios, para apoyar esta instancia. Uh-huh. El formulario lo pueden encontrar en... En las redes sociales del Centro Cultural El Chagual. En las redes sociales, muy así bien, es. Gracias por la soplaca. Bueno, reciclar es una de las actividades cotidianas más sencillas y gratificantes que podemos llevar a cabo. Tanto que se puede participar cualquier miembro de la familia, incluso los más pequeños. Es un ejemplo de responsabilidad social y cuidado de nuestro medio ambiente. Tú decides. Así es, niña Romy. Como dijo la Romy, es una responsabilidad de cada uno y podemos asumirla. Hay diversos lugares donde se recibe, por ejemplo, reciclaje de aceite o pilas, que acá en la Junta de Vecinos de Retiro, que queda ubicada en Berlín 421. Además, el Departamento de Gestión Ambiental de la MUNI, que queda ubicado en Las Rosas 523, se puede ir a depositar diversos residuos como Tetra Pak, vidrio, etc. Así que infórmese y vaya, cumpla con su cuota del reciclaje. Sí, bien. Oye, y además que, chiquillo, un litro de aceite contamina como 1000 litros de agua, también las pilas, cualquier... Y es algo chico y cotidiano, pero podéis transformarse en una transformación y hay espacio profunda. Sí. ¿Tenemos otra actividad? Sí, tenemos una actividad para la segunda semana de diciembre, todavía no está fijada la fecha, pero queremos aquí, por lo general, no hacemos auspicio entre nosotros. Pero sí queremos realzar, porque nuestro compañero de labores, Alejo Jofré, junto a Paula Batarse y Hojas Pardas, van a estar presentándose en el Trotamundo. Así que ahí estén atentos a las redes para que puedan escucharlo y disfrutar una muy linda banda. Eso. Y también, con respecto a actividades infantiles, el Museo Artequín de Viña del Mar es un museo educativo de arte que, con una metodología interactiva y lúdica, complementa con reproducciones de obras de arte y tiene como principal objetivo acercar a los niños al mundo del arte. Ya abrió sus puertas, hay visitas guiadas, talleres, cursos para profesores y creación de material didáctico. Cualquier información, artequinvina.cl. Buena, buena. Así es, yo también les dejo otra invitación, si es que a propósito del TPP que hablamos en contingencia, ustedes quieren recabar más información, importante, quieren hacer presión, compartirla con sus redes, les dejo también algunos Instagram, que son Chile sin TPP, y también Semillas de Gualmapu y Plebiscito TPP 11, para que se puedan informar y podamos estar atentos a este tratado internacional que merma nuestra autonomía y derechos. Exactamente, y nuestra soberanía. Sí. Bueno, no piense que es pituto, pero también queremos contarle que cita Romy aquí, que está periódicamente en Nativas Rebeldes, también cada domingo tiene su programa de Entre Artes, así que es. Todos invitados a escucharlo desde las 10 de la mañana y mientras que se duerme en la segunda siestecita del domingo, a las 10 de la mañana en UCB Radio, 103.5. Sí, pues la cultura no es un lujo, así que escuchen a la Romy. Exactamente. Para que pueda compartirnos toda esa información tan rica. Sí, y lindo programa además. Lindo programa. Muchas gracias. Parece que estamos en el mes de el mes sensible, porque justo venía el speech de la sensibilidad, que este ha sido un año difícil y además de mucha reconstrucción. Creo que a pesar de que estamos viviendo en un tiempo de pandemia, creo que hay experiencias que nos han permitido acercarnos más a las personas con las que vivimos, acercarnos a compartir más en nuestros territorios, y quizás hay que finalizar este año con esa consigna de que sí, ha sido un año difícil, hemos estado encerrados, la pandemia, pero nos hemos encontrado más, nos hemos abrazado más entre nosotros. Creo que por ahí podríamos... Acá nos pasamos abrazando. Sí. Sí, también si es que quiere hacer algún regalo significativo, siempre prefiera al emprendimiento local, también para apoyar a los compañeros y compañeras que están ahí trabajando desde su emprendimiento. Así que invitados todos a ese tipo de actividades. Sí, sí. Y yo creo que se van a multiplicar ahí en las placitas. Nosotras con nuevas vecinas estamos buscando el momento para abrir nuevamente desde la autonomía, desde la autogestión, la Plaza del Retiro. Todavía ahí está en pañales la idea. Por ahí hay un vecino también en Retiro que recolecta dulces, que lo hace todos los años, es una tradición en Retiro. Sí, recolecta Retiro. Dulces y juguetes para así poder a todos los niños y niñas de Retiro poder darles alguna alegría en esos tiempos, que ya a veces a algunos es más difícil poder... Sí, y Crea Conciencia también siempre está teniendo ese tipo de instancias de recolecta y niños y abuelos, etcétera. Oye, chiquillas, ha sido un placer este sexto capítulo. Todos los que nos están escuchando, recuerden que nos pueden enviar sus panoramas también. Si quieren dar a conocer algún emprendimiento, no duden en escribirnos a través de nuestro fanpage en Facebook, que es Nativas y Rebeldes, y el Instagram es nativasrebeldes-playmo. Eso. Muchas gracias. Oye, gracias chicos. Ojalá les haya gustado. Siempre esperamos sus comentarios. Eso. Que estén Besitos. Bien, chiquillas. Chao. Programa de radio Nativas Rebeldes. Espacio feminista territorial de corte informativo con énfasis en difundir temáticas medioambientales, sociales y culturales relativas al territorio. Programa de radio Nativas Rebeldes.